Bienvenidos y bienvenidas a Hora Sol Radio. Estamos en Enseñando los Dientes. Mi nombre es Diana La Padrón, su cómica de confianza. Y hoy es un día especial porque está aquí acompañándome un invitado que es una institución de la comedia. Se llama Albert Boira. ¿Cómo estás? Buenas noches, Dianela. La sonrisa más longeva de la comedia. Longeva, llena de arrugas. Oye, ¿estamos emitiendo en este momento por minutos? No lo sé, porque estamos emitiendo desde Agora Sol Radio. Algo le pasa a mi ordenador que no quiere... Yo tampoco estoy viendo... No hace nada. Voy a entrar desde mi móvil. A ver, también... No sé, aturullen si nos están escuchando. Bueno, yo no puedo... O sea, que desde un lado sí que nos pueden estar viendo, pero desde el otro no. Sí, porque estamos conectados también por las redes sociales, por Facebook, YouTube y Twitch. Lo que pasa es que hemos tenido un pequeño problema técnico cuando hemos llegado aquí a la radio y no estamos seguros si estamos emitiendo desde las redes sociales, pero por Agora Sol Radio sí. ¿Se ve y se escucha? Vale, perfecto. A mí me gustan los imprevistos. ¿Te gusta? A ver, está muy bien tener un guión, pero que haya entrevistas. Sí, claro, ahora me he quedado 100% que sin guión. Sí, porque mientras ella sufre, resulta que no encontraba el coche. Mientras tú hoy me ha pasado esto, de todo. Mientras intentas, de todo. Sí, a ver si está bien. Mientras intentas abrir esto, claro, Dianela no tiene el ordenador desde el que hace sus cositas. ¡Ya! ¡Oh! Ya apareció por lo menos aquí, vamos a ver. Dianela no encontraba el coche, no recordaba dónde lo había aparcado. No, hoy ha sido súper accidentado todo, he venido a lo loco, he salido de casa y se me había olvidado por completo dónde estaba el coche. Pero es un regalo verle cada vez. Oh, está así. Se ha escuchado así como, bueno, celebremos. Los auriculares, me oigo a trozos. Es muy raro todo. Mira, toma mis auriculares. Ah, gracias. Estos están buenísimos. ¿Y a ti no te importa oírte mal? No. No pasa nada. Lo más importante aquí es que mi invitado esté contento, feliz y que se le escuche y se le vea perfecto. Yo contento y he venido ya. Ay, mira cómo nos hemos enlazado. Nos hemos enlazado. A ver. Perdona, Fernando, ha sido un cruce de cables. Sí. Albert Boira, ¿estás dispuesto a enseñar los dientes? Estoy dispuesto a enseñar los dientes. Me han costado una pasta. Vamos para allá. Hola Albert, gracias. Hola, Diana, por venir, de verdad, por aceptar esta invitación, además que ha sido así como súper fugaz, fue sí, ayer o antes de ayer que te escribí, no me acuerdo ya. Pensé, ¿le habrá fallado algún invitado No, se me había olvidado, o sea, yo no sé qué está pasando con mi memoria, pero se me había olvidado que ya era miércoles, porque claro, se atravesó los festivos y como que perdí la noción del tiempo. Es verdad, los festivos... Yo creo que todo esto ha sido culpa de los festivos, porque estamos en un lunes chiquito. Sí, pero la última vez que vine aquí para otro programa, me venía muy lejos, pero estoy al lado de casa. Me ha parecido perfecto venir aquí. Un paseíto hasta aquí. Ah, sí, es verdad, que ahora estás por Pacífico. Estoy por Pacífico. Y estás al lado. ¿Qué contrasentido? Yo por Pacífico. Sí, pero tú eres muy pacífico. Sí. O sea, es que seas marchoso no quiere decir que no seas pacifista, ¿no? Pacifista y pacífico igual no soy lo mismo, ¿no? Pacifista soy, pacífico, llevo mucha guerra siempre. Mi cabeza, no me considero pacífico en ese aspecto. Bueno, para los que no conocen a Albert Boira, que el que le gusta la comedia debería ser obligatorio que te conozcan, porque eres una persona, un cómico, un artista que le ha abierto las puertas a muchísimas generaciones. No solamente, no, en todos los sentidos. Eres un abrepuertas. Fuiste el primer cómico que llevó los monólogos al teatro. Es cierto, es cierto. Además, has sido maestro de muchos cómicos y cómicas, porque yo, esto es algo que he hablado con otros compañeros y compañeras, que cada vez que hay una conversación con Albert Boira te queda una enseñanza. Eres como el sabio de la comedia. ¡Joder! Sí, a veces me dicen, maestro. Digo, cada vez que me llames maestro, dame 20 euros. Me irá mucho mejor. ¿Sabes qué pasa? A veces me lo dicen. Ah, es que tú hiciste mucho por la comedia. Yo creo que hay personas que nos toca estar en un sitio determinado, uh-huh, en un momento, y si no hubiera sido yo, igual lo hubiera hecho otro. Estoy seguro, porque esto aquí no eres el único imprescindible. A mí me tocó en un momento en que, antes de lo de llevar la comedia al teatro, ya aterricé yo en Barcelona dejando mi trabajo y no había locales de comedia. O sea, abrí el primer local de comedia en la calle Balmes, la escuela. Y no, uh-huh, no es que enseñaran ahí, porque yo tampoco sabía nada, era muy novato. Estaban como aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Sí, y además había algo muy interesante. Decían, hay un tío que ha dejado su trabajo, ajá, para dedicarse a los monólogos y vive de ello. Y eso era una tarjeta de presentación brutal. No venían, claro, a aprender comedia, venían... yo recuerdo gente como Sergio Marín, que ahora es un tipo que está en las Marquesinas de la Gran Vía, que un día me dijo, esta pregunta que te hago va a ser muy importante para mi futuro. ¿Tú crees que yo, con lo que me has visto, puedo, uh-huh, dedicarme a la comedia y vivir ello? Y me lo miré fijamente y digo, hostia, bien, digo, absolutamente sí. Y ahora él vive de ello, ¿no? Vive de ello y creo que bien. Eva Cabezas u otra de las que le dije un día, algún día vas a tener que decidir si dejas tu trabajo. Y lo ha hecho, además. Creo que ella me dice que yo soy vehicular. O sea, yo soy como impulsor. Perder los miedos es un trabajo que habría que enseñar. Y yo creo que hago algo de eso. Hacer perder los miedos. La confianza, el pruébalo. Pero sí, de verdad. Ahora sí, escucho perfecto. ¡Al fin! Estamos en ello. Sí, es verdad que un día yo te conocí en la clase de Gabriel Córdoba, que fuiste a dar una especie de charla, uh-huh, y en ese momento tu experiencia de vida me vino muy bien, porque estaba en un momento de mucha queja, de que sentía que todo iba mal, de que nada servía, y de pronto me contaste cosas como que habías dejado tu estabilidad por perseguir un sueño y que lo habías pasado canutas, pero al final merece la pena. Te hace como que cambiar el chip. Sí, te inspiran otras personas que han dado el paso, a veces de una forma o de otra, pero Pau Donés era otro, el de Jarabe de Palo, que también, uh-huh, era un abogado reconocido. O sea, y yo en ese momento, y sé que es la base, el corazón de mi discurso es ese, porque fue una gran decisión, era directivo, uh-huh, de una empresa, ganaba mucho dinero. No es que fuera mal y me fui, sino yo me fui cuando el mundo ese en el que yo me movía estaba en lo más alto. Yo era gerente de Andalucía y Extremadura, o sea, estaba ahí y movía. Pero de pronto dices estabilidad, definamos estabilidad, uh-huh, porque hay un run dentro de la cabeza de mucha gente que piensa, si algún día me atrevo a lo que sea. Claro. Hay una estadística muy interesante, lo vi el otro día leyendo periódicos para justificar el fumo porros, que decía que hay un crecimiento alarmante, según las autoridades lo controlan, de personas de preparación alta y cargos intermedios de empresas en Estados Unidos y Francia, uh-huh. Cada vez hay más gente que abandona esos puestos y esa estabilidad para irse a una granja a hacer quesos de cabra y vivir de eso. O sea, hay gente que está diciendo, no me vendas más la moto del sistema. Sí, porque la verdad que de estable nada, porque cualquier día dejas de ser, porque nadie es prescindible dentro de una empresa, de un trabajo o algo así, y cualquier día pasa lo que sea que está fuera de tu control, te echan y ya está, esa estabilidad no es real. Y además hay otra cosa, ¿estabilidad a cambio de qué? Porque si vamos, uh-huh, a ser sinceros, yo estaba en una empresa que vendíamos un producto que funcionaba. Uh-huh. Pero la forma de venderlo, como los objetivos son altos, era agresiva. Entonces, no siempre el vendedor era lo más sincero que podía ser para poder vender. O sea, al final estás dentro de te das cuenta que eres un eslabón más de la carrera del consumo. El crecimiento, no la estabilidad, es lo que queremos. Uh-huh. Entonces, un buen día te das cuenta de decir, estoy enseñando a vendedores a ir ahí a sacar el dinero de esa casa con algo que igual no lo van a tocar en la vida. Que si lo tocan es muy bueno. Pero esto ya es buscar una justificación. Yo estaba... Era un engranaje del sistema de mantener siempre endeudada a la población para que nunca pueda salir del sistema. Entonces, por suerte, hago reír. Y salté de ahí. Y eso era lo que inspiraba yo a la gente, decir, salte del carril, siempre, volver siempre podrás. Claro. Pero hostia, hazlo. Mola. Y tú fuiste el primer cómico que hizo material LGTBI para Comedy Central, que es un canal de televisión aquí, que en su momento era Paramount Comedy. Ahí abriste también puertas. Es muy curioso, porque yo no era consciente de que estaba haciendo comedia LGTBI. Un día me vino admirado y querido Archie Bezos, te mando un besazo, Archie. Es socio conmigo en el Comedy Club LGTB. Sí, está incluso en el segundo episodio de Enseñando los Dientes, además. Ah, sí. Oh, así ya, pues lo veré, no lo sabía. No sí, sabía. Está muy guay. No sé lo que voy a decir. Que Archie te dijo que tú no eras consciente que había sido el primero en decir en televisión. En el EVE de Vallecas me dice, tu comedia es LGTB 2.0, me dice. Digo, LGTB 2.0. Y claro, yo salí con el vestido ese raro tú, explicando cómo salí del armario con mis hijos, pero yo nunca tuve conciencia de que estaba haciendo una comedia LGTB. Yo hacía, era mi libertad, o sea, yo había cambiado mi vida entera para no tener que parecer nada. Y mi apuesta era subir a un escenario y contar lo que soy, lo que creo y lo que pienso, para darme cuenta que hay mucha gente como yo. Entonces, aparte de hacer reír, estás comunicando que locos somos muchos, pero claro, aparentamos cordura para que no nos jodan. Entonces, sí, fui el primero que dijo en Paramount Comedy que se había acostado con hombres, y después también fui el primero que habló y sacó marihuana. Me ha costado ser vanguardista, a veces tiene sus cosas. Claro, yo tiene su precio. Fui el primero que grabó un material sobre la pederastia en la iglesia y sufrí durante el año siguiente 2 agresiones en directo por hacer ese trozo al acabar. Entonces, ¿en dónde? Una fue en Fraga, en un local de Fraga, y la otra en un pequeño pueblo de Manresa. El dónde es lo de menos, ¿eh? Al final es el descerebrado que te ha tocado ese día, claro, o el que no escucha bien y el tema ya le parece intocable. Eso de... Y me quiero decir que pero a veces... o sea que antes de que llegara Chris Rock, ya tú habías hecho un montón de cosas. Este señor, de verdad, por favor, tienen que investigarlo. La Universidad Autónoma Complutense de aquí de Madrid tiene que tener en cuenta este señor para hacer un... Yo es que estuve en las conferencias de la universidad. También ahí, pues este año no te he visto, y digo, pero de verdad, tienen que traer a Albert todos los años. Tú no quieres. Yo estoy conmigo todos los días y te aseguro que tampoco es tanto. Un rato es como, wow, este tío, qué intensidad. Pero luego, hostia, no se callará. Cuando me inviten, iré otra vez, por supuesto, me encanta. Pero me parece muy bien que sea rotativo, o igual hay algunos que van cada año. Pero me parece una iniciativa tan interesante que en una universidad se discuta sobre comedia, porque al final el humor es otra arma arrojadiza que hay hoy en día en la sociedad. Y está muy bien que se teorice y se hable y se habla. Y tú eres un referente para muchos cómicos, como hablamos Eva Cabezas. Estuve hablando con ella en estos días que fuimos a un bolo juntas y después llegamos a su casa, nos tomamos unos vinitos y tal, y estuvimos conversando de la época de los inicios, del 37 grados, o sea, de cosas que yo lo estaba flipando porque yo en ese momento no estaba en la comedia. Nos tocó montar una estructura, no había nada. Nada. Algunos guionistas de televisión iban ahí a escuchar chistes y a apuntarlos y se los llevaban. A Tony Mook y a mí se nos copiaron varios chistes, eso fue en el Teatreneo. Les poníamos la entrada gratis, pues, son los guionistas de Terrat. Y nos pillaron un par de chistes, sin rencor, ¿eh? Ya se nos pasó el odio. Pero las cosas que pasaban en aquella época, que eso fue hace cuántos años. Pues 15, 18, yo estoy en esto hace 21 años. Y a los 4 o 5 años ya estaba. Es que había que hacer muchas cosas. Claro. No había locales, no había cómicos. Entonces, ¿qué hicimos? Escuela. Educar al público también. Educar a los cómicos. Pero fíjate la que liamos. Escuela, donde empezaron a venir Eva Cabezas, tal. Y allí estábamos dando clases yo. Y Gabriel Córdoba me echaba una mano porque al principio lo llevaba yo esto. Luego, 37 grados. Un comedy club para que gente, más mis alumnos, más gente como Tony Munch y Franquesa y tal, pudieran ir a probar. Y entonces nos íbamos a pueblos, Girona, tal y cual, a ofrecer a los bares concursos, porque los bares decías, oye, un monólogo, ¿qué cómico? No sé. Entonces hacíamos concursos en bares de por ahí a los que enviaba a mis alumnos. Claro, estaban cazando talento, porque era necesario para que hubiese industrias que hubiesen talentos. Claro, yo les decía al del bar, le vamos a pagar 25 euros a cada cómico para pagarles el viaje de ida y vuelta, y a los cómicos les decía, clase gratis, tío, o sea, vais ahí, y ahí empezamos a conocer, porque se apuntaban a los concursos, a valores de la zona, ahí conocía a Dani Laji, de Girona. Pero hubo que montar todo el tinglado, no había nada. Claro, una estructura que fabricaron allí. Y mientras ustedes en Barcelona estaban haciendo esa estructura, ¿se estaba cosiendo algo aquí en Madrid mismo tiempo? Yo recuerdo cuando decidí dar clases, me asocié con una escuela y abrimos un primer departamento de monólogo puro y duro stand-up en Cataluña. Y aquí en Madrid estaban en esa época Miguel Lago y Quique Macías, uh-huh, haciendo clase, daban, tenían una estructura juntos. Creo que Luismi también. O sea, yo sabía que había un paralelismo ahí porque en Madrid se movía todo mucho más, más rápido. Entonces yo empecé a correr aquí en Barcelona. Aún así, fuimos nosotros los que antes pusimos los monólogos en teatro. Oh, mira. Porque me acuerdo que íbamos al Fígaro, a Madrid, a hacer temporada, y nos decía Iñaki Urrutia, nos fuimos a Madrid a ver cómo hacíamos esto y habéis venido desde Barcelona. O sea, no había ningún monólogo en la Gran Vía. Se nos acusaba de intrusistas. ¿Qué hacen los monologuistas en un escenario tan grande? Nosotros honrábamos la Caja Negra Teatral y teníamos una escenografía, un vestuario. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí, íbamos vestidos de cocineros y teníamos unas músicas específicas, sí, sí. O sea, que hubo como una especie de transición, ¿no? Porque ahora generalmente un monologuista va y, vamos, el micro y yo lo respeto y lo apruebo, pero yo siempre que estoy en una caja negra, si voy por un día no puedo, pero si yo entro en un teatro siempre lo he hecho. Sí, claro. Si es una temporada se puede, pero si para un día tampoco merece la pena. Pero si tienes un espectáculo, ahora con las pantallas es una ventaja. Y en el Molino, por ejemplo, había pantalla de LEDs. Maravilloso. Pero aún así creo en el volumen corporal, corpóreo. Uh-huh. En el Capitol, por ejemplo... Es verdad, porque en el THC... HTS. Humor de transmisión sexual... tenías unas letras grandes, estabas vestido, es verdad. ¿Sabes eso? ¿Por qué había esas letras grandes? Había unas grandes letras HTS de Por Expand y salía humo de los lados y poníamos los focos LEDs con los colores de la bandera LGTB cuando el público entraba. Qué bonito. Lo veía todo. Pero ¿sabes por qué salió ese Por Expand? Porque cuando nos dijeron lo que costaba alquilar el proyector del teatro cada día. ¡Wow! Era carísimo. Prefería poner las letras. Con un día y medio de proyector hicimos las letras toda la temporada. Wow. Entonces, por eso el espacio a veces dices, sí, la pantalla va muy bien, pero depende de las condiciones del teatro, claro, que a veces llegan a la usura, con perdón y con... No, pero las cosas se dicen como entonces son. Entonces dices, otra compañía no igual lo hará. Es precioso. También hay que decir que una compañía que llene todo el teatro seguro no le supondrá problema, claro, pero nosotros que estábamos poniendo humor LGTB en la Gran Vía de Madrid, no íbamos con la seguridad de que os iba a tener un resultado. Entonces, para afinar gastos, nos inventamos unas letras. Muy bien, y quedarán muy bonitas además. Sí. Tú siendo un referente, ¿cuáles son tus referentes, Albert Boira? Siempre he dicho que hay que ir con cuidado con los referentes, porque a veces cuando mi hija me dice, papá, un consejo, digo, mira quién te lo da. O sea, no, Albert Boira es un referente. Eso quiere decir que quieras llegar a, como yo, bueno, jodido, a salud, arruinado. Pero eres un referente también para decidir cosas. Sí. Bueno, y aparte que nunca he estado tan feliz y tan tranquilo con mi vida y con mis... O sea, leí una frase de Gandhi, que ahora resulta que ni Gandhi es un ejemplo, que también era un asesino, pero bueno, leí una frase del asesino Gandhi, pero me gustó la frase en sí. Decía, el equilibrio llega cuando lo que piensas, lo que haces y lo que dices coinciden. Uh-huh. Cuando no hay miedo. Entonces, yo siempre estaré equivocándome y aprendiendo, pero mi talante de inquieto que he tenido tantos años, ahora me siento... Entonces digo, si quieres un consejo para que te acerque a la tranquilidad, pero el mío siempre será tira para adelante. Eso. Siempre. Referentes míos. ¿Cuáles son tus referentes? En la comedia, Godoy, lo he dicho antes. Sí, Godoy lo has comentado además. Godoy fue cuando yo metí la comedia yo no sabía inglés, entonces muchos bebían de la comedia inglesa. Pero yo, y americana, pero yo no sabía inglés a ese nivel. Entonces, claro, los libros, saber cómo se enteraron que existían los open mic y todo eso, me imagino que habrá sido a través de la claro, literatura. Claro, pero yo a mí me lo contaban de Madrid y lo contábamos en Barcelona. Es decir, pero yo no tenía referentes. Entonces yo me acerqué a Godoy, me hizo grandes favores. Godoy, le recomendé lectura a Godoy para entender el humor. Yo venía del mundo de la venta. Uh-huh. Entonces yo pensaba, tengo que entender por qué la gente ríe. Y me recomendó dos libros, Godoy. Espectaculares. ¿Cómo se llaman? ¿Te acuerdas? Aburridísimos, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, no puede ser. Pero te sirvieron. Para hablar del humor, ese era tan aburrido. es verdad, pero todo era muy teórico, ¿no? Ay, no, bueno, el que dice que todo se relaciona. Freud. Ah. Freud tiene un libro que se llama El chiste y su efecto sobre el inconsciente. Ok. Y analiza de una forma fría, sin la moral por el medio, pero analiza todo, desde qué tipos de chistes, por qué en esa época se reía de eso, ¿sabes? Lo entiendes muy bien. Y el otro era un tratado sobre la risa de Henry Bergman, creo. ¡Wow! O sea, tochos. No es aquello de cómo orquestar una comedia, que también está muy bien, Pero era, Godoy es un pensador. Vamos, que no era el libro de Miguel Lago, era una cosa... Que no lo he leído, pero me han dicho que es muy útil. Es muy útil, es muy fácil de entender, es como muy terrenal para poder hacer monólogos. Pero esto es Freud hablando del humor. Y yo como venía de tener conocimientos de habilidades comunicativas, PNL, programación neurolingüística, entonces para mí era más rápido leerme a Freud que buscar traducirme un libro del inglés. Entonces me ayudó muchísimo. Y mezclé eso con mis conocimientos sobre el mundo de la venta y ahí saqué un curso de monólogos. Y como sabían menos que yo los otros, pues me pagaban. Porque si sabes algo que los demás no saben, ya vale dinero. Y mucho, porque el conocimiento vale y la información vale mucho porque al final es poder. Sí. No me acuerdo quién decía, me encantó también. El conocimiento, si no se pudiera transmitir, la sabiduría no serviría para nada. Eso sí es verdad. Por eso me gusta que Eva menciona. Tú eres vehicular. Eso no en cular, de otro no anime. Ya el cular ya te gustó. Sí, digo, ¿cular? ¿Para dónde? Pero, no, vehicular. Pues ya te digo, referente, para mí Godoy, es a nivel de comedia por la filosofía que destila. En su día me iba a ver a Rubianes continuamente y cuando descubrí a George Carlin... Ajá, George Carlin, es un referente para mí también. Fíjate que yo lo descubrí porque me acusaron de copiarle cuando yo no sabía inglés. ¿En serio? Ni siquiera lo conocías, ¿no? No sabía ni quién era ese señor. Resulta que en el monólogo de pederastia en la iglesia fui a 10 cómicos 10, esos se hacían los 10 cómicos del año. Y fui con Vaquero, con Luis Álvaro, con Paco Calavera, bestias, Ignatius presentando. Y entonces yo hice mi trozo sobre un mix de marihuana y pederastia en la iglesia. Y entonces se rumoreó entre el grupo de cómicos que era como Albert copias Oscar Lin. Y me vino uno de los cómicos, oye, que se dice esto de ti, ¿sabes? O sea, hubo marejada. Y yo, ¿quién es George Carlin, joder? Y de pronto, miro en YouTube, busco el tema, y había varias frases que eran exactas. Por ejemplo, Jesús decía, dejad que los niños se acerquen a mí. Pero no era para esto, hombre. Entonces, esa frase es exacta. Yo la tengo en la memoria mía, porque mi padre hacía un chiste que decía, Jesús decía, dejad que los niños se acerquen a mí. Sobre todo al rubito que me está dando con la caña, que le voy a reventar. Entonces, adapté esa frase y resulta que era la misma. Entonces empecé a ver a George Carlin y pensé, que me comparasen a él fue el mayor piropo que me han dado. O sea, me acusaron de copiar, pero cuando ya todo se supo, dije, tío, pues coincides con todo. Porque tiene tanto dinero. Sí, de hecho, ha salido el último episodio, bueno, especial de Netflix de Chappelle, creo que es Chappelle, Dave. ¿Mm? Y resulta que tiene un chiste igual al de Luis Álvaro. Y no puede ser que que Chappelle haya visto a Luis Álvaro, porque Luis Álvaro lo tenía desde hace muchos años. Existen las coincidencias. Tanta gente pensando. Otra cosa es que haya un bloque de 6 minutos exacto que digas. No, tenía cariño. un chiste. Pero hay coincidencias que son con Don Mauro. Pero molaría, me ha copiado Dave Chappelle. Mira. Con ilustre Don Mauro un día confrontamos, fuimos a hacer un bolo juntos y nos dimos cuenta de que en el monólogo del piso había 2 o 3 frases que eran como, hostia, vale, pues ¿quién lo ha grabado antes en Paramount Comedy? Pues tú, pues vale, pues no lo haré más. Y ahora claro. ese monólogo ya no lo hago, ¿no? O sea, ya no hay. Pero en ese momento nos dimos cuenta en plan de, tío. Hemos coincidido en algo. Pero cada uno pensó, me has copiado al principio, ¿sabes? Claro. Me has copiado, en plan de, tú a mí, que no, que sí, fue divertido. Pero te demuestra que al final... pensamos tantos en los mismos temas y damos la vuelta. Bueno, yo suelo leer un poco los comentarios que nos dejan en redes sociales. Ah, ¿están dejando comentarios? Sí, lo que pasa es que en medio... No, todavía no. Mira, se acaba de conectar y Mario, que siempre se conecta. Saludos desde Bilbao, siempre nos miran Bilbo por allí. Bilbo Gohaya. Mira, sí. Qué ganas de ir a Bilbo Rock. Sergio Molina dice, Moretti. Albert Boira, futuro presidente. Moretti. Bueno, empezaremos por la alcaldía. Moretti. Luego está Paula Genta. Buenas noches, genios. Oh, madre mía, yo creo que hay que llamarnos genios, es demasiado, ¿no? No lo sé. Igual este edificio no tenía forma de lámpara, pero... Mira, el lugar La Roque, ¿lo conoces? Raúl Corral. Ah, mira, Raúl Corral. Claro, saludos. Claro, lo conozco. Loco. Le dice, coño, el maestro Albert Boira, en Fraga, ¿eh? Mira lo que habías comentado que te había pasado. Detazo, pero bueno, Fraga, mucho nazi ahí. Y puso gente riendo, o sea, muñequitos riéndose. No sé cuál era la ideología de la gente que pegó. Era gente que pensaba que no tenía que hablar de los curas y los niños. Bueno, es que... Y todavía pasa. Todavía pasa. Luego Pedro García, mi querido Pedro García, que es nuestro fiel oyente aquí en Enseñando los Dientes. Pedro, a las buenas tardes. Es verdad, el Peter le llama Romina. Peter García. Se conectó, empezó a llamarle Peter porque además siempre escribe bastante y saca buenos chistes, la verdad. Podría ser guionista. Siempre es que es fan tuyo. Exactamente. Y luego dice, le he llevado en mi coche varias veces a ese señor que tienes al lado, me David, está diciendo, y Mario. Ah, ¿y Mario? De Bilbao. ¿Y Mario en coche? A ver, a mí me dijo, me dijo que Eva Cabeza se había quedado a dormir en su casa. O sea, aquí, y Mario siempre me va lanzando así como... No, no sé, pero no es esa chica que es familiar de Fernando. No lo sé, porque nunca termina de decir quién es. Mira, a mí a veces, ayer me pasó precisamente en Black and White, te vienen y te dicen, ¿me conoces? ¿No te acuerdas de mí? Uh-huh. Y claro, tú cada día ves tanta gente y más ibas a un bolo, otro, que no te acuerdas. Y yo ya tengo una respuesta que digo, ¿debería conocerte? Sí, digo, a ver, ¿hemos follado? Y dice, no. Y digo, ¿te debo dinero? Dice, hombre, no. Digo, pues ya hemos quitado una parte de la lista muy grande. Grande. Bueno, sigamos. Mira, no te das cuenta. Bueno, bueno, al ver esta, en este podcast se viene a jugar. La comedia al final es lúdica, es juego. Entonces, vamos a comenzar con el primer juego. No es la vida un juego en sí. Totalmente, debería ser una la vida solo jugar. Demasiado. Game over. Ah, no, casi siempre. Pero bueno, tenemos una vida ahí que se mantiene hasta que pum, se nos acabe como el Mario Bros. Así mientras que hay que aprovechar. Mientras quema, todos me echan. Amigos. Uh-huh. Mientras quema, todos me echan. Claro. Por eso a veces me dicen, ya no tienes edad para salir. Y digo, si estoy vivo, vivo. Hay que aprovechar. Si estoy vivo, vivo. Hay que aprovechar. Entonces el que ríe gana. Así que vamos a ganar todos. Venga. Hoy esto está. Bueno, te está mandando un abrazo César Domènech. Hermano. Rock and roll de la comedia. Hermano, César Domènech. Joder, qué grande. Qué recuerdos y qué ganas de volver a subirme al escenario con él. Porque claro, yo nunca me retiro. ¿Sabes? Yo el Rock and Risa lo vi muchas veces y me gustaba muchísimo. Yo ese show lo recomiendo. Así que gente del ayuntamiento que nos esté escuchando y nos esté viendo, tienen que por favor contratarnos. Cuando lo sacamos, nadie hacía comedia y música. Y también me decían, ¿ahora sabes cantando? ¿Desde cuándo? Aún no había Luis Álvaro con piano, ¿no? Empezamos los Rock and Risas. Y claro, tener a un rockero como César y un humorista cañero como yo, o sea... Molaba nos mucho. Nos lo pasamos tan bien, tan bien. A los 60 hablamos de volver a tal, pero ya hemos cumplido 61 y no hemos vuelto. Pero César, hay que volver, César. Hay que por volver. Lo menos un especial. Teníamos el caché nuestro, era... no queremos perder más de 100 euros en este bolo. Está bien, yo me acuerdo que yo lo fui a ver... en un sitio donde era como, servían cenas y era una terraza y me la pasé, pero genial. Hemos estado en sitios que no te... Una vez en Cartagena había 8 o 10 personas de público, era un grupito solo, y el dueño, tan honrado él, nos dice, tío, es rock and roll, yo os pago igual, pero suspendemos. Y nosotros dijimos, ¿que nos vas a pagar igual? Pues no suspendemos. Siéntate allí. Y esos 8. Al final acabamos todos encima del escenario mientras hacíamos el show. ¡Ah, qué guay! O sea, 10 personas ahí, el escenario grande. Y el tío al acabar nos abrazaba, tío. Esto le da sentido a tanto sacrificio. Claro. ¡Qué bonito! Oye, con una sala llena todos lo hacemos bien. Uh-huh. O todos, digamos, con un mínimo. Pero en bolos de esos que podrías irte, pero te quedas. Y da igual. Y encima te pagan. Pero, ¿sabes? Y esa gente flipando. En plan, ¡hala, es para nosotros! Yo estaba fónico. Fueron días grandes con César, hemos remado mucho. Mira, ya sabemos que Imarjo es el primo de Fernando Moraño. Sí, yo iba bien. Y luego ya está conectada Violeta. Violeta Domènech, que sí, no te dice, llamaba... hola, buenas noches. Que no te llamaba para preguntarte por tu pierna, nena, por la mala, por la buena no te pregunto. ¿Te imaginas? Bueno, pero oye, también hay que... Y la otra está igual. ¿Qué está tal bien? Tu pierna derecha? Pues sigue mal, pero me ha puta la izquierda. No preguntas nunca. No, nena, déjame que te pregunte otro. Reparte tu cuerpo de tus amigos. No puedo estar por todo. Mira, vamos a jugar una cosita que me gusta mucho. Que es ¿Yo puedo coger otra cerveza? Sí, claro. Obvio. Y si quieres, mientras ponemos la cortinilla, vas y buscas la cerveza. Y así queda todo perfecto. Oh, perfecto. Y mientras yo voy explicando el juego y tú me vas escuchando mientras coges la cerveza. Dejaré los auriculares aquí para Sí. no arrancar el cable cuando vaya a la nevera. Claro. Eso es ¿Eh? importante. No Sí. quiero que después me saquen de Agora Ahí me Sultra y me dicen, tú digan, pre... no, no te queremos aquí porque dañas las Ahí instalaciones. me dicen, No. tú prevés el futuro, digo, el inmediato y para no tropezar. Vale. Bueno, ahora vamos a jugar una cosa que se llama Ley o Trampa. Esta es una sección prácticamente nueva que yo le voy a decir a Albert una cosa que Pago, podría ¿eh? ser una ley o podría ser una cosa que me he inventado yo. Entonces, este juego no tiene mucho tiempo, pero está gustando mucho en los invitados. La gente no me ha comentado nada. Me gustaría que me escribieran por redes sociales, me pueden escribir un DM de Instagram, de Igual no te YouTube, lo comentan que nada sea. porque prefieren no decirte su opinión. Ay, yo prefiero que me la digan, incluso si es negativo, porque eso me ayuda a crecer. O sea, que todo esto también puede ir mutando y me encanta que la gente que me esté escuchando pueda participar. No la insulten. Si no les gusta nada esta sección que vamos a hacer, pongan solo VM, que significa vaya mierda. Pero con VM... VM, me gusta porque además no nos quitan en Twitch ni nada por cosas Claro, claro. VM es vaya por mal mierda. lenguaje, claro. Entonces vamos a jugar Va. Ley o Trampa. Bueno, no, la primera ley o trampa. Es ilegal tener un pez borracho. ¿Ley o trampa? Es ilegal Tener tener... un pez borracho. Un pececito. La verdad es que yo no pronuncio la Z, pez. No creo que se especifique este supuesto, pero según la ley, no sé si se ha aprobado ya la ley de maltrato animal, pero yo creo que es ley, porque le defiende la ley. O sea, ninguna ley pone no se puede tener un pez borracho, Pero como un pero hay una borracho es ley un que... pez. Ah, bueno, sí, le puedes meter la cerveza en Coño. la pecera. Oye, Pero ahí lo matas, yo ¿no? bebo whisky. Pero se emborracha o se muere. Mira, yo bebo whisky con agua. Depende de la cantidad de whisky que le pongas a la pecera al pez, va a ser feliz. No le quites toda el agua porque ahí el oxígeno está en el agua, pero vele poniendo un poco de whisky. ¿Pero tú crees que un pez se puede emborrachar o si tú le echas whisky lo matas directamente? Si le metes solo whisky, no creo que le vaya No, bien. bueno. Pero si vas echando, hay que medirlo. El ensayo error ¿Cómo científico. será un El pez primer día. borracho? El primer día le echas un chupito y observas en un rato. Si empieza, cuando ya les llama chupitos, a ir en eses o Pero siempre a van en chocar, ese. ya, pero si choca contra el cristal, ¡bum! Y tú le ves y dices, esto no lo hacía, está sangrando, se ha dado ocho cabezazos, algo está pasando. Entonces vas apuntando la experiencia y podríamos llegar a emborrachar un pez. Yo creo que sí. También se le puede inyectar alcohol directamente en el cerebro. Ay, Oye, pobrecito, has ¿no? preguntado tú, perdona. ¿Pero tú crees que alguien emborracha un pez inyectándole en el Hay cerebro? gente que quema hormigas, niños, o le quitan las patas a un escarabajo. Emborrachar un ¿Verdad? pez me parece un mal menor, ni para confesarse. Entonces no creo que vayan a hacer una ley si es un mal menor. Pero la ley del maltrato animal, seguramente interpretada, protege a ese pez. ¿Sabes qué le pasa con A lo el...? mejor Flander, el pez de la sirenita, se ha quejado. Además, no puedes saber si está borracho, porque tú ves a la gente de frente y ves que los ojos se le van, pero un pez tiene un ojo en un lado y otro en el otro. ¿Cuándo Claro, sabes que está que borracho. está visqueando o no? Claro. Pues, Es que no se sabe si se puede emborrachar a un pez. yo creo que sí, pero comprobar que está borracho no sé si es tan fácil, porque no vocalizo. No. Su comportamiento errático no sería que está borracho. Yo colocaba de marihuana a mi perro. ¿Y qué tal? El perro, bien. Cuando veía que iba a hacer un porro, se me ponía al lado con la lengua Pero afuera. hay gatos que les gusta la marihuana. ¿Cómo le va a gustar la marihuana? Es que yo he visto gatos metiendo la cabeza. Es más, yo he visto perros metiéndose entre las plantas de marihuana. Mira, Vamos a ver qué nos ¿recuerdas? dice el público que está comentando. A lo mejor están diciendo. Pero si están buscando en internet, no se vale soplarle. Si es Yo una creo ley que o es una una ley. trampa. Pero porque me amparo en la ley de maltrato animal, no porque hay una ley que ponga no emborracho a un pez. No creo que ponga, tampoco habrá una ley que ponga no ponga a su hijo en el microondas Pero te imaginas, no ponga a su hijo en el microondas. Pero la ley de protección del menor seguramente ampararía a ese niño. Si no, acaba quemado del todo. Si acaba quemado del todo, ya pues... Dice Pedro García que si no es ley debería hacerlo porque a ir borracho se le dice tener una buena merluza. Oh, ¿ves claro, que Pedro García? Yo es que esto, yo voy como a antiprohibicionista reivindico el derecho a que un pez se emborrache, pero debería decidirlo él. Violeta dice que es trampa, que ella cree que es trampa. Es posible. Violeta siempre me llama al orden y a la recapacite. Es verdad. Ella es como tu ángel de la guarda, ¿no? Sí, sí. En plan, Albert. Es como el angelito que sale aquí y todo el diablito sería, ¿sabes sería que, César, ¿no? ¿Sabes que Violeta Domènech era la encargada de la discoteca Arena, que era la discoteca como el Delirio aquí en Madrid, la discoteca LGTB de Barcelona, y ella era la encargada de sala, la jefa de sala. ¡Wow! Una, puta jefa. Puta jefa. Las dos cosas. Entonces, ¿ley o trampa? Ley. Pues es correcto, es ley. Una ley en Ohio, Estados Unidos. ¿Es ilegal? Emborrachar a tu pez. Ah, o sea, la ley especifica que es ilegal. Bueno, yo creo que hubo también un, en Estados Unidos lo de los microondas, que en las instrucciones de un microondas pone no ponga a su gato al microondas a secar. ¿En serio? Porque alguien lo puso, el gato murió y esa persona denunció al fabricante de que ahí no ponía que se podían poner seres vivos dentro. Es decir, que en Estados Unidos con un abogado un poco hábil... Claro, sacas un pastizal y claro, y por eso hay tantas leyes absurdas en Estados Unidos. Sí. Porque para que hayan esas leyes es que alguien lo ha hecho. Claro, pero si empezamos así no va a haber tiempo. Y yo pregunto, ¿y por qué en lugar de tantas leyes no nos concentramos en cumplir el artículo 1 de los derechos humanos? Solo con eso cambiamos el mundo entero. Totalmente. Ahora, Albert, ¿está prohibido piropear a los animales en el zoológico? ¿Ley o trampa? ¿Está prohibido piropear a los animales en el zoológico? O sea, lanzarle piropos. Trampa. No hay nadie en un zoológico que si ves al hipopótamo y digas ¡vaya culito! ¡Bocazas! ¡Ven, sácame la lengua! Nadie le dirá nada. O en los monos, en los mandriles, si se me enseñan el culo. ¡Ese culito! ¡Que no pase hambre! Pero es que no sabemos. A lo mejor en Ohio hay un pervertido que ha estado piropeando los animales y vinieron los del zoológico y reclamaron y dijeron está prohibido. Aquí el tema es si se considera que podemos cosificar el cuerpo de un animal a nivel moral. Pues, ¿te imaginas? Decirle esa a un jirafa, méteme ese cuello. Decirle al leopardo hembra, te voy a comer todo lo que ve negro. Igual la ley no considera que un leopardo se ofenda, porque si no te entiende, no se ofende. Bueno, eso es lo que crees tú, ¿y si te entiende? Bueno, yo entiendo a mucha gente y no son capaces. Dice Estados Unidos, primera potencia mundial de la estupidez, dice Pedro García, dice que es trampa el chimpancé, hay que decirle de vez en cuando que está muy mono. Este está bien, pero es nivel 2. Es un, hombre, pero no es cómico. Es un gato. No, pero... está, hombre, yo he visto cómicos hacer peores chistes. Y yo, hombre, pero un tío que ha demostrado el nivel del chiste anterior, ya pues, hay que recordarle que está bajando el nivel. No, pero es que a veces saco unos chistacos. Estábamos hablando... No, yo tengo cada mierda de chiste. O sea, mira, el de Lefarius, a mí me encantó. Yo es que ese me lo voy a apuntar para ponerlo en mi monólogo. El año que viene, en la terraza lo cuento. Es que estábamos hablando Alex Salaverry y yo le pregunto, ¿qué prefieres? Porque eso es otro juego que tenemos aquí en Enseñando los Dientes. ¿Un chupito de la sangre menstrual de tu madre o un chupito de la lefa de tu padre? Tomártela. Estando obligado a escoger uno de los dos. Porque obligado. Pues ninguno, ¿no? No, tienes que decir uno o el otro, si no te lanzamos a una piscina con tiburones. O sea, no tienes opción. ¿Y qué respondió Salaverry? Él respondió que la lefa de su padre, porque él como médico... tiene que decir lo que de verdad la lefa es proteína, tiene fructosa, es buena. O sea, que yo pensaba que era excusa para que te echaran la lefa en la cara. No, resulta que sí. Que encima hay que tragársela. Que está buena. Eso ya lo sabía yo. Entonces empezamos a hablar de y esto. Si comes fruta y tomate, está dulce. Además. Entonces él dice, bueno, ahora podemos sacar una cosa que se llama Lefarius para ir a... Ah, qué bueno. Lefarius. ¿Vas a hacer ejercicio? Una dosis. Eso fue chistaco, y yo creo que lo usaré, Pedro, lo usaré en tu honor. A ver, dice Raúl Corral, ¿no? Tú sí que has hecho trampa de noche. Eso es de ley, Albert. ¿Es de ley o qué? que has hecho trampa de noche. ¿Qué has hecho? Trampa no he hecho nunca. He aprovechado. Él se refiere que no te trampa nunca. Juegos muchos. He aprovechado la noche. Yo soy un pájaro de noche. De noche la gente se saca la máscara social. De día han de parecer algo en algún sitio. Y de noche, con dos copas, empiezas a ver a la gente cara a cara de verdad. Entonces, trampa no. Es levantar el mantel o la alfombra para ver qué hay debajo de cada uno, ¿no? Eso sí lo has hecho. Sí. Entonces, ¿está prohibido piropear a los animales en el zoológico? ¿Ley o trampa? Trampa. Pues es trampa, me lo he inventado yo. Porque además, pero me hizo gracia porque a lo mejor un mono así como ofendido, que me han mirado el culo y me han dicho, qué bueno estás. O una serpiente que dices, me está llamando, guapa, y ella. Y tú, ¿me llamas o es que me calle? Bueno, pero está saliendo muy bien el juego. Sí, a mí me parece una mierda, pero bueno, sí. No, qué cabrón, estás como el Jaime Caravaca. Hay gente que le gusta mucho este juego y otra gente dice que no. A mí me gusta mucho, lo que pasa es que no lo quería aparentarlo en este momento, pero está divertido. Es ilegal vendar los ojos a una persona mientras conduce su vehículo. ¿Ley o trampa? Debería ser ley, pero hay que pensar si se ha hecho esta ley. Hombre, si se ha hecho la otra del... Ilegal vendar los ojos. Vendar los ojos quiere decir tapárselos, no saca extirparle el ojo y vendarlo independientemente del resto del cuerpo. O sea, como cuando te vendan los ojos y follas con los ojos cerrados, pues está prohibido hacer lo mismo cuando estás conduciendo. Hay ejemplitos, por supuesto. ¿No? ¡Hombre! ¡Guarra! Cuando estás follando, en plan, con medio bolonía. Que te ponen los tal, que además te amarras en la cama y te ponen las esposas y te metes el Satisfyer al mismo tiempo. Y lo pone con la pila máxima potencia, cambia la pila, sí. ¡Oh, sí! No, lo mismo no lo puedes hacer en el coche. Está prohibido. ¿Ley o trampa? No nos cuentes tus polvos. Somos súper básicos, la verdad. ¿En serio? Sí, parecemos adolescentes. Tenemos que hablar. Es que somos muy adolescentes. Bueno, pues habrá que ir madurando. Bueno, a ver. si nos da tiempo, tío. Hemos tenido un problema de tiempo muy jodido. Pues hay que poner una agenda. O sea, sí. Esa teoría mía de cuando una persona va con depresión al médico y le recetan un diazepam, yo le pediría que antes de recurrir a la droga, que le recete un ticket para un concierto, un ticket para un para ir al monólogo, humor, y un ticket para echar un polvo. Eso ya lo solucionaremos, siempre hay un roto para un descosido. Pero antes de darme una puta pastilla que me lo botomice, diviértame, joder. O sea que venía esto, pero lo soltaba ya. Pum. Ley. Ley. Pues correcto, es ley. Cero fallos, ¿eh? Por eso te estoy diciendo, si está saliendo perfecto. Si en Alabama, Estados Unidos, está prohibido. Me imagino que a alguien de Alabama se le ocurrió que le parecía buena idea vendarse los ojos mientras conducía. Pues no. En vez de decir, mira, hazme una mamada mientras conduzco, ¿verdad? No. Se lo vendo, se pega la hostia y dice... Es que yo entiendo, si hubiesen dicho, está prohibido que te hagan una mamada mientras conduces, vale. Pero esa ley de mierda, vendarse los ojos, ¿quién se le ocurrió eso? Pues lo de la felación mientras conduces, te voy a decir una cosa. Dígalo. Normalmente no es peligroso porque contra más te acercas al orgasmo vas aflojando el pie del acelerador y corres menos. No conozco a nadie que lo haya dado, por ejemplo, y vas a 40 y te hacen pim, pim por detrás. Pero a 40 también es peligroso. Sí, es verdad. O sea que puede ocasionar un accidente igual. Te pueden dar por detrás entonces, pero al final no dejaría de ser un polvazo. Y bueno, que te den por detrás también es una experiencia mientras estás ahí, ¡pum! Yo considero todas las posibilidades antes de tomar decisiones. A lo mejor el de atrás se une al... ¿Por qué no? La gente se empeña en dividir cuando lo que hay que intentar primero es sumar. Ay, mi querida mujer dice que es mejor drogarse que felar a ser felado. Dice Raúl Corral. Pero esto está redactado en el culo, Raúl. Totalmente. Pedro García dice que escribe lo mejor y lo comentamos. Pedro García dice, corres menos, pero tú corres más. Sí, sí, sí, al final... Y al final... Todo el mundo está corriendo. Y al final te acabas viniendo. Bueno, vamos a la siguiente. Una embarazada puede orinar donde quiera, incluso en el casco de un policía. Una embarazada puede mear donde quiera, incluso en el casco de un policía. por cadencia de ir a ley, por cadencia de lo que me estás poniendo, en plan, le voy a hacer dos seguidas que sean ley. Yo creo que es ley. ¿Por qué? Porque nada más, por decir, Rianela seguro me ha puesto dos leyes para joderme. No, porque además considero que la embarazada muchas veces tiene incontinencia. ¿Pero el casco de un policía? Porque igual antes de que se mease en una recepción de un hotel de 5 estrellas o de un compromiso político, el policía puso el casco y dijo, orina. Ah, yo pensaba que la tía se había montado en un puente y del puente abría las patas para que le cayera en el casco al policía. Eres muy retorcida. Hombre, yo lo haría. Si esa ley fuera de verdad... No mola estar embarazada y decir, venga, le voy a miar el casco a un policía. Pero la gente, digo, pipi, el casco, y la gente, otra vez, son 4 hoy. Me voy a rapar la como cabeza. Como si fuera la palangana, ¿no? Esa la vacina. La vacina. ¿No es lo mismo la palangana que la vacina? Bueno, palangana es más el para cagar. A veces palangana puede ser para limpiarse la cara. Es un recipiente, creo, un recipiente amplio, ancho y bajo, palangana. Y en cambio la vacina ya es más específico de orinar. Dice César Domenech que espera que lo de la mamada mientras conduce no esté prohibido nunca. Pedro García dice, ley, mientras no se da luz, creo que no pierdes puntos del carné. Y a ver si Raúl esta vez ha redactado bien, ¿vale? A ver, Raúl, céntrate. Sabes que te quiero mucho, Albert. Tú te meas en la comedia y decimos que llueve porque tienes ese don de cómico. Oh, qué piropazo, pero no, está sí, pues, prohibido piropear en el zoológico. No me digas. Teniendo en cuenta que no tengo trabajo que ofrecerle, es un piropo muy amable. Que no da gracias, luz en el casco, ¿se entiende? Está preguntando Pedro García. Que no dé a luz en el casco del policía. Yo personalmente orino en cualquier sitio. No, perdón. Orino cuando me apetece. Primero, claro, pero una embarazada es que no puede aguantar las ganas de mear. O sea, porque tienes presión en la vejiga. Yo si fuera el policía le diría, oiga, antes el casco, mire, acompáñeme, ese árbol de ahí. Voy a parar el tráfico cuando pase un camión y así la tapo. Pero no me haga, no me mire el casco. Entonces, ¿tú qué crees? ¿Ley o trampa? Yo creo que es ley. Pues es ley en el Reino Unido, tío. ¿En el Reino Unido? Ya estoy deseando quedar embarazada. Bueno, no quiero quedar embarazada, pero si llego a quedar embarazada, me voy al Reino Unido y le voy a quitar el casco a un policía y voy a mirar ahí. Pero eso quiere decir que si voy a Berlín, Alemania, y le cojo el casco a un policía, me meo y digo que estoy embarazada, pero tiene que estar embarazada. ¿No es un delito? ¿En Alemania? ¿En Moscú? En el Reino Unido. ¿En Moscú te meas el casco a un policía y no pasa nada? Parece que sí, es lo que se dice, bueno, una ley absurda que existe. Igual la patada. Pero tienes que estar embarazada y tú no estarías embarazada nunca. Hasta el momento no, nunca sabemos los adelantos de la ciencia, porque mi abuela decía que descolgar un teléfono y oír la voz de alguien conocido le parecía un milagro. Con lo cual, yo no sé cómo estaré. Igual dentro de 20 años estoy viviendo en Marte, con Elon Musk. Pedro García dice que confundieron a Boris Johnson con una embarazada borracha. Oh, esto es chiste de marica mala, ¿eh? ¡Es buenísimo! Boris Johnson con una embarazada. Borracha, además. Por eso es ley. También Boris Yeltsin era borracho, creo. Quizás Boris, el denominador común, y no el alcohol. ¿Hay algún Boris, si nos está escuchando, que es alcohólico? No lo sé. Boris Izaguirre. No sé si es alcohólico. No podría decirlo. Yo tampoco. Se lo merece, ¿eh? Pero no sé. Estaría bien. Como buen venezolano debería hacerlo. Yo creo que bebe. Es que los venezolanos nos gusta mucho chupar. Somos muy alcohólicos. Pues... has pasado al 100% y beber también. Chuparlo todo. He pasado al 100%, sí. Has pasado al 100% el primer cómico que no se equivoca. Me gusta esta sección. ¡Bravo! Porque tengo criterio y sentido común. Albert no ha parido mucha ilusión y mejores gags. Pero madre mía. Estoy salvando al público. ¡Bravo! Al resto de Madrid, que lo verán en diferido. Bueno, vamos al siguiente juego. El siguiente juego se llama el What If. ¿Qué es el What If? Cuéntanos un poquito que tú sabes de técnicas de comedia. Yo no sé ningún anglicismo. No me digas. Yo mis técnicas de comedia me dicen un misdirection, digo, me hablas de forma que te entienda. Háblame en castellano. Un misdirection. Nena, no sabemos más por utilizar anglicismos. A mí me gusta honrar el lenguaje, el castellano y el catalán. Amo las dos lenguas profundamente. e intento no hablarlo mal. Y no hace falta, lo puedo emplear de vez en cuando porque al final te contagias. Pero intento expresarme en mi lengua. Bueno, what if es el típico ¿qué pasaría si? Ah, ¿qué pasaría si? Vale. Que es una técnica súper usada en comedia y ahora la vamos a usar aquí con el maestro Albert Boira. Que yo la uso poco porque yo simplemente contando lo que ha pasado. Ya, supera la ficción. Me faltan horas. Vamos a ir a este. Vale, ¿qué pasaría con Albert Boira? La primera pregunta, ¿qué pasaría si todas las personas del mundo saltaran a la vez? Hicieran pa, pero al mismo tiempo, sincronizadito. Todas las personas del mundo. Molaría que nos intentáramos poner de acuerdo para saltar al mismo tiempo. Mira, yo investigué... Y transmitirlo. Yo investigué qué pasaría si el mundo se detuviera. Por ejemplo, yo me hago preguntas raras. ¿Seguro has probado esta pregunta en Yahoo? Porque alguien ha hecho esa pregunta antes. Seguro. Segurísimo. Yo puse en Yahoo, ¿qué pasaría si la Tierra se parara de golpe? La de teorías. De entrada, sí. Unos ponían, ¿cómo se va a parar de golpe? Gilipollas. Pero otros decían, saldríamos despedidos todos a no sé cuánto, a 1.700 kilómetros, tal. Yo decía, o sea, en una hora me planto en Grecia. ¿Sabes? Si se para la Tierra. Entonces, depende para dónde te encares. Y esto es más complicado. ¿No crees que se sentiría un bajón así, pum? Yo creo que tú has dicho la verdad, pero se podrían sentir teorías mil. Si saltamos todos a la vez, a ver si peta, porque tú petas un globo por todos lados y acaba claro. Petando. Si saltamos todos a la vez, quizá los países más poblados como China y Asia, toda Asia, desplazaría para otro lado, ¿no? Pero has dicho tú, yo creo, lo más importante. Si saltáramos todos a la vez, sería la demostración de que nos hemos puesto de acuerdo en algo. ¡Oh, qué maravilla! Eso molaría. Y cualquier tipo de evolución y negociación entre partes que no piensan igual tiene que buscar un nexo de unión, un lugar en el que coincidan para poder empezar a edificar la convivencia. Entonces, si acordáramos saltar todos a la vez, ¿para qué? Pero a si, ver qué pasa. Si saltamos todos, igual para ponernos de acuerdo en algo tenemos que sacar la Tierra de su eje. Igual es eso. Igual es que tenemos que sacarla de órbita. Pero qué bonito sería que hiciéramos una cosa todos de acuerdo. No sería malo. Sí, o como lo que hicimos en el COVID, que aplaudíamos todos a las 20. A lo mejor si todo el mundo hubiese aplaudido a la misma hora... que habrías, a lo mejor se escucharía fuera o algo así, ¿no? En la Tierra. Sí, yo preferiría que hubieran aplaudido quizá menos y nos hubiéramos manifestado más, sí, ¿no? Por la sanidad. Porque no entremos en eso, pero es una puta vergüenza. Perdón, ¿eh? No es privatización, es externalización de servicio. Ya, pero una manera más bonita de decirlo. Nuestra miseria es el negocio de muchos. De Mao, por ejemplo. A ver, ¿está pasando esto en tus redes sociales, Albert? ¿Qué? ¿Has publicado en tus redes sociales que te has postulado alcalde de Madrid con el partido canábico Luz Verde? Sí. ¿Qué pasaría si ganas las elecciones? Esta pregunta tengo que desglosarla en dos pequeñas respuestas. Okay. ¿Qué pasaría, de entrada, qué pasaría si yo gano las elecciones? Realmente. Claro, quiero saber si voto por ti. Perdóname, aprovecho. Ya puedo votar. Ya tengo, ¿sí? DNI. Bien. Lo primero que pasaría es que yo, entrando a la alcaldía de Madrid, con lo que hice hoy y ayer, ¿sí? Ya tendría que dimitir dos veces. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? No, nada. Los políticos han de entrar limpios absolutos. Maxim Huertas duró horas porque había hecho una declaración de renta. O sea, a mí, yo entro en la alcaldía y en 10 minutos estoy dimitiendo porque me he drogado estas últimas 48 horas. Sí, o porque has drogado, te has fumado en la calle que está prohibido también. Me imagino. Quiero decir, perdimos un paradigma de honradez que luego no se corresponde con la corrupción que hay en la política. En plan, entra limpio para poder entrar luego y trincar, que nunca decimos que sean todos, pero hostia, decía el inefable y honorable, precisamente mira quién lo decía, Jordi Pujol, Ajá. Decía, hace más ruido un árbol cayendo que un millón de árboles creciendo. Pero claro, ahora hay tantos árboles de la corrupción cayendo que piensas, hostia, es que... Dicen, no han de decir los políticos son así, ya, pero es que nos están empujando. Entonces, si yo fuera alcalde, dimitiría las 24 horas. Pero si no fuera así, si yo pudiera acceder a la alcaldía, si me vota el 5% del censo de la población. Bueno, intenta que la gente vote por ti, Albert, tú puedes. De entrada, desde un punto de más influencia, intentaría que salgan de una puta vez de la cárcel dos componentes, miembros del partido canábico Luz Verde, que están a las 8:30 han entrado en prisión, porque resulta que en este país repartir drogas en la puerta de un colegio tipificado penalmente son 2 años, pero montar un club canábico estructurado con un cuidado y una atención a la gente, con una ayuda a los jóvenes para que no caigan en según qué excesos, eso está tipificado con 7 años. Wow. Y Albert y yo y Víctor Sagués, que les mando un abrazo y si no lo pueden ver ahora, yo lo editaré y se lo mandaré. Son gente que para que cambie este mundo hay gente que nos hemos de poner en línea de fuego. Yeah. Porque desde casa y el sofá, o incluso yendo a una manifestación, no cambias el mundo. El mundo lo cambias cuando cambias tu vida. Y la revolución es lo que haces desde que te levantas hasta que te acuestas. Entonces, la alcaldía, no voy a salir el alcalde, pero voy a tener un altavoz para hablar de un mundo. Te voy a hacer un argumento para cerrar esto. No puede ser que dos personas estén en la cárcel por montar un club de fumadores de marihuana con actividades culturales y tal, cuando no hay estadísticas de muertes por marihuana. Claro. No puede ser que en Europa cada año mueran 68.000 personas por la emisión de los coches diésel y nadie sea perseguido ni encarcelado. Entonces, ¿este es el mundo que queremos? ¿Esta es la sociedad a la que yo tengo que hacer caso y adaptarme? Cuando el diésel mata a muchísima gente y no pasa nada, y estos dos amigos míos están en la cárcel porque han intentado ordenar una planta natural para hacerlo bien y que no suponga un perjuicio y un cierto beneficio. Entonces, este no es el mundo. Entonces, un cómico de alcalde, pues igual hace falta un poco de comedia, porque es dramático lo que estamos viviendo. Totalmente. Albert Presidente, aquí lo está diciendo Violeta en el chat de Facebook. Estoy preparando un espectáculo porque lo de la alcaldía me está animando y digo, presidente, ahora mi presidente. Que gestionen cosas, yo voy arreglando por temas. Pero si yo fuera presidente, la marihuana es legal, ¿no? Obligatoria. Obligatoria. Obligatoria. Claro, ¿te imaginas cuántas personas dejaríamos de tener dolores de espalda? Por favor. La parte de la salud, importantísima. Y la parte, estamos de acuerdo en que hay una cierta polarización social, nosotros ellos, comunistas, fascistas, o sea, esto se está calentando de una forma. Y fumado no se pelea nadie. Nadie se pelea. Aquí dice Pedro que ya que está en tendencia el Fari, y tengo ya el lema de la campaña, si los chavales quieren camelar, que camelen. Y de fondo la canción de la mandanga. Hostia, qué complicado, ¿eh? Yo me gusta, lo tendré en cuenta. Espera, que voy a responder como un político. Me gusta su aportación, agradezco su preocupación y el tiempo que ha empleado en intentar hilar una propuesta. La tendremos en cuenta, segurísimo. Y mientras tanto seguiremos con el plan previsto para no interrumpir nuestra... yo le llamo hacer el clic, haz el clic. O sea, que la gente es como un partido porretas, ¿no? Es que si nos ponemos de acuerdo en la marihuana, nos vamos a poner de acuerdo en muchas cosas más. Porque lo que hace falta es volver a renombrar las cosas. Que yo cuando salgo en el escenario y hablo de marihuana, a veces oigo, habla de drogas. Digo, no señora, no hablo de diazepam, ni de lorazepam, ni de tranquimacina. Es verdad. Esas cosas que me lobotomizan porque se atiende antes a la psiquiatría que a la psicología. Sí. Que la gente hay que ayudarla. Que ría, que baile, que folle. Y el tranquimacín, pero es un gran negocio para la industria farmacéutica. Totalmente. Oye, estoy de mi dinero ahora. Está, vamos, te está saliendo. Bueno, ¿qué pasaría? Salido y venido. A ver, ¿qué pasaría? Ya, yo creo que ya terminaron, ¿no? Ah, sí, no falta. ¿Qué pasaría si tú fueras el dueño de todos los medios de comunicación en España? ¿Qué pasaría si yo fuera el dueño de los medios de comunicación en España? Para que yo fuera el dueño de todos los medios de comunicación en España, lo más interesante es lo que habría tenido que pasar. Claro. En plan de, hostia, ¿qué dinero tengo para hacerme el puto amo? Un poco como Elon Musk en Twitter, ¿no? En plan de, ¿ahora qué? Es todo tuyo. Intentaría no ser sectario en mis decisiones. Intentaría no dejarme guiar solo por mis ideas. El sentido común no entiende. ¿Me darías trabajo? Primero despediría a unos cuantos. Vale. ¿Qué harías con Jordi Hurtado? Le saludaría, si le veo. ¿Los mantendrías allí? ¿En dónde está? Sí, está. Yo creo que es de los que despediría. ¿Lo despedirías? A mí no me molesta, pero es que coger un micrófono y ocupar un sitio, yo le daría la oportunidad de expresarse a gente con mensajes de verdad, con que te ayude a vivir, no que te venda una idea. O, no sé, pobre Jordi Hurtado. Jordi Hurtado, si tú eres inmortal, me moriría yo, pasarían a ser de otro los medios de comunicación. Y seguiría Jordi allí. Pero oye, mira, fíjate, pensándolo bien, Jordi Hurtado, un tío que ha estado en el entretenimiento toda la tanto vida. Tiempo. Pasa que a mí el entretenimiento me molesta. ¿Sabes por qué? Porque cuando el humor llega a la televisión pasa un filtro, ¿no? Un día Godoy me dijo, para ser famoso y rico, para llegar a ser famoso y rico tendrás que dejar de hacer algunas cosas que te gustan o hacer algunas que no te gustan. Si no, no llegues a ser famoso y rico. Entonces, a mí se ofrecieron un programa como el de Jordi Hurtado, ¿no? Diría que sí, pero con muchas reticencias. Porque el entretenimiento, en la tele no ponen diversión. Piensa bien en la palabra. Es entretenimiento. Yo te entretengo. Mientras estoy entretenido, no pienso en otras cosas. Y el entretenimiento va copando los ratos libres de mi vida mientras no estoy trabajando. Claro, que podrías estar haciendo acciones y la revolución. Pero el entretenimiento me mantiene ocupado mientras no tengo trabajo. Entonces, Jordi Hurtado, admiradísimo profesional, pero es que estos programas de entretenimiento, yo preferiría que mis hijos estuvieran leyendo un libro o buscando cosas, palabras que no conocen en internet, antes de estar viendo... Viendo leyes absurdas del pero mundo. Jordi, que no soy nadie, ni voy a tener ni un puto medio de comunicación. El único medio de comunicación que tengo es mi voz. Tranquilo, Jordi, que no está temblando tu puesto de trabajo. Es solamente esto ficción. Sí, sí. Bueno, pasemos al último juego, que es el que prefieres, un juego mítico. Mítico de este podcast, de este programa. Yo te pongo dos opciones, tú tienes que elegir A o B. No puedes ni mezclarla, ni sacar una tercera. Inexorablemente A o B. No puedes decir ninguna. Tienes que escoger una u otra o es que muerte. Te lanzamos por la piscina de tiburones. O sea, no tienes otra opción. He visto los tiburones, dan mucho miedo. Sí, están ahí dándole fuerte. Escuchando en la radio, en la... Bueno, ya, ok, estamos aquí. ¿El qué prefieres, Albert? Es que hablamos mucho. Esto se está yendo de madre en nuestro programa. Ya llevamos una hora. Generalmente ya aquí ya yo me había terminado con el cómico, pero es que tienes muchas cosas que decir, Albert. Me pasa igual con el sexo. ¿Ah, sí? ¿Eres de lo que duras mucho? Y si no duro, vuelvo a estar ahí. O sea, para mí el sexo es una ceremonia de placer social y sexual, me gustan las cosas. A veces dices, hombre, mejor tener un tiempo acotado, pero si va bien, dale un trozo más. Claro, claro, esto si va bien hay que seguir. Yo si esto fuera una relación sexual, ahora te diría, nos cabe otro polvo. Pues, ¿cabe otro polvo? Vamos. Sigamos. ¿Qué prefiere Albert Boira? ¿Preferiría ser inmortal o tener 9 vidas? Como los gatos. Escogeré una de las dos, pero tengo que pensar primero. Ser inmortal. Estaría bien que especificaran, ¿no? Ser inmortal como... Ser inmortal como Drácula, porque que no se ya, muere nunca. Porque yo me voy deteriorando. Ser inmortal es que al final acabaré siendo una mierda. O ser inmortal ahora sí. A ver, que sería bueno de 30 años, no. Inmortal a una edad específica que tú eligieras. Y luego lo aburrido que puede ser inmortal, también te lo digo. A que ya diga, ser... mátame, por favor. Una maldición. Tener 9 vidas. Yo me siento un poco así. Estoy en la sí, pero es que tú has tenido varios momentos clave y has vuelto eso, a resucitar, o sea que ya vas como por la tercera o la segunda vida, ¿no? Mira, si por ser inmortal fuera distinto a todos los demás, yo creo que prefiero morirme, tía. O sea, 9 veces esta vida con lo que me queda aún, estoy muy cansado. Estás reventado ya. ¿Qué prefieres, ser como los gatos o ser inmortal? Como Drácula. No, es verdad, es inmortal, es mucho más divertido. Le encontraría gracia a ser eterno. Me quedo con inmortal. Te quedas con inmortal. Porque mira, Antonio Flores, era de las que 9 vidas mira, tiene Jordi un gato. Hurtado, Jordi Hurtado. Pero Antonio Flores decía, 6 vidas la he quemado, 7 vidas son más de gato. Ah, ¿verdad? Sí, yo te estaba diciendo que el gato llevaba 9, no 7. 9, bueno, pues gracias. Bueno, ya le he lanzado. Dos vidas más. Estoy generosa, estoy generosa. Voy a sobrevivir a mi gato y tendré que enterrarlo porque me quedan dos vidas más que él. Eso. Que se joda. ¿Qué preferirías? ¿Poder hablar con palomas o leer la mente de los bebés? ¿Poder hablar con palomas o leer la mente de los bebés? La mente de los bebés, por experiencia, que tengo hijos y nietas, está asimilando, está, no diría vacía, pero no hay información ahí. Está asimilando. En cambio, los pájaros tienen mucha información. Las palomas de Ciudad de Los Ángeles están empoderadísimas, ya no les da miedo ni los búhos. Y lo que ven, y lo que saben, y desde dónde lo ven, y desde dónde lo saben, que están en el aire o en el suelo. ¿Por qué se cagan en todos lados? Dicen, a lo mejor es a propósito, a lo mejor... Yo creo que hablo... Es decir, esta me cae mal, le voy a cagar. Yo creo que hablo palomés, o sea, yo creo que podría hablar con ellas, pero creo que el idioma que hablo no es del país, de este país. Creo que yo hablo un idioma de paloma, pero de otro país. Pero no me contestan, se giran. Okay. Diciendo, ¿sabes cuando oyes hablar un checoslovaco? Exacto, como que estás hablando un idioma, pero... Sé que es un idioma, pero no lo entiendo. Pues me pasa lo mismo con las palomas. Ellas me miran y encima gesticulan. En ¿Ya, plan de, ya les das migas a las palomas? No. Ah, vale. Yo no les doy a las palomas. Yo junto las migas y me hago un bocata. No me jodas. No, creo, preferiría hablar con las palomas. Bueno, pero a lo mejor los bebés, si tienen dolor de barriguita o lo que sea, te pueden decir qué es eso. Porque lloran un montón y a veces no se sabe por qué lloran. Si estuviera yo criando a ese bebé... Ya le leería la mente. Pero si fuera tu nieto, por ejemplo... A mi hija le dije cuando tuvo la niña, yo le digo, ya sabes que yo me empiezo a interesar por los niños cuando empiezan a saber comunicarse. Y si pudieses ya comunicarte con ellos. Creo que tiene más preguntas que respuestas esta niña todavía. Claro. Cuando sepa escuchar, ya hablaré con ella. Bueno, pero tú le vas respondiendo y va a ser más hábil y más... Pero mi hija no para de hablarle. Mi hija está ahí. Creo que lo primero que dirá mi nieta es, mamá, calla. Porque... Que te calle, que te está mandando a callar, no, que la dejes tranquila. Me acuerdo mucho que cuando yo estaba, mis hijos eran pequeños, mi exmujer me decía, no te entienden aún, estás explicando las cosas. Y yo le decía, seguro que me entienden. Y hoy en día mi hija me dice, papá, me acuerdo cuando me contabas aquello de que no había que poner las manos en los cristales de las tiendas porque había una chica dentro limpiando. O sea, le pegaba unos discursos a mis hijos cuando eran chiquititos. Pero se acuerdan. Dice Pedro García que las palomas cerebro no tienen demasiado. Que él preferiría hablar con las cotorras, que además al venir de afuera enseñan idiomas. Pero no te equivoques, la cotorra repite, no sí, articula. Es un repetidor, sí. La cotorra repite. Igual la paloma en ese... Brru, brru, yo hablo en checoslovaco palomés. Igual la paloma está diciendo cosas interesantes, porque es una óptica. Y el niño... Respuesta definitiva, paloma. Hablar con palomas. Perfecto. ¿Preferirías vivir en una cueva o una casa de un árbol? Joder, qué elección. O sea, ¿Batman o Robin Hood? Claro, lo ideal sería tener las dos, porque estás en una cueva, no me gusta porque es cerrado. Seguridad, sí. Si llueves y tal, sí, cual. También es un refugio para fieras que buscan un sitio. Pero lo veo muy cerrado. A mí me ha gustado siempre la vida desde arriba de un árbol. Lo que pasa es que entonces es más inseguro, porque llueve, inclemencias el tiempo. Bueno, pero estás allí, ya que hablas con las palomas, pues... Yo creo que he vivido la vida más como si estuviera en la rama del árbol que como si estuviera en una cueva. Porque además hay una ventaja. En la cueva hay que limpiar y recoger. En el árbol barres y todo para abajo. Todo para abajo. Sí, me quedo con la rama del árbol. Y luego charlas con las palomas y... Y me intento ligar a alguien que tenga una cueva. En plan de... Y claro, ya tienes piso de arriba y piso abajo. Que ves nubes y dices, Cari, que vengo. Y fallas. ¿Qué preferirías? ¿Estar como estás ahora? O tener 100 millones de dólares, pero tener 5% de probabilidad de muerte súbita todos los días. ¿Puedes repetir la pregunta? A ver, ¿preferirías estar como estás ahora mismo, así? O tener 100 millones de dólares, pero tener un 5% de probabilidad de muerte súbita todos los días. Todos los días. Todos los días tienes el 5% de probabilidad de muerte súbita. Te podría contestar con una pregunta. ¿Dónde están mis 100 millones de dólares? Lo buscamos. Yo igual más porque... Mira, yo tengo el coche ahí. Nos vamos con banco y todos robamos. Estamos, yo ya estoy a un 5% de riesgo de muerte súbita. Y tú, Si hicieran un algoritmo calculando cada vez que pasamos un semáforo en rojo sin mirar, cada vez que nuestra vida se pone en peligro sin darnos cuenta ni nosotros. Claro. Además de todos los pequeños coágulos que pueden pasar por una vena pero no han entrado en el corazón. O sea, hay tantos momentos que podríamos morir. Que no nos enteramos ni siquiera. Por eso me faltan los 100 millones, tío. Pues, por favor, universo, trae esos 100 millones de dólares ya. Sé que lo de muerte súbita es lo de pam, que me he muerto. Pero claro, yo sin estar en muerte súbita, ya con el infarto y la hepatitis C, ya tuve bastante de se puede usted morir. Bueno, pero tú me regalas por lo menos algo. 100 mil dólares, ¿no? De ese 100 millones. Son 100 millones. Te he invitado a la cerveza. No, de 100, una cerveza que cueste 100 mil dólares. ¿No prefieres 100 mil dólares y comprarte muchas cosas con una cerveza de un euro en la mano? No, te digo, dale, dame 100 mil que le voy a pagar la cerveza y obviamente no. Una cerveza de 100 mil dólares, ¿qué lleva dentro? ¿Tú? Pero hay gente que se gasta mucho dinero en una botella de cualquier cosa que cuesta miles y miles de euros. Sí. Obviamente. Yo no haría eso, la verdad. Pero bueno, habría que tener el dinero también. Y se te podría decir que ese señor da trabajo al camarero, al que cultiva es el vino, la uva. Quiero decir que depende de dónde argumentes, no hay manera de llegar a un acuerdo. Claro. No sé qué seguir discutiendo, porque si no, nos vamos a acabar peleando. Ay, Dios. No, esto no, esto hay que enseñar los dientes bien. De sonrisa, ¿no? Aunque sea de nervios. ¿Qué prefiere Albert? ¿Preferiría ser capaz de cambiar el futuro o cambiar el pasado? Cambiar el futuro, cambiar el pasado. Creo que no se pueden cambiar ni uno ni el otro. No, pero imagínate si se pudiera, que se pudiese, claro. Preferiría cambiar el futuro. Mira, César dice que él prefiere estar en la cueva por el eco, porque tiene mejor acústica. Ah, ¿ves? Ya tengo un amigo que tiene cueva. Cuando vaya a llover, te voy a ver a César. Ensayaremos cuando llueva. Y cuando haga buen tiempo te vienes a componer al árbol. Ya está. ¿Qué nos discutimos? Pues mejor discutir en la cueva, porque si discutimos en el árbol te voy a tirar para abajo. Claro, es verdad. Entonces, ¿qué preferirías? ¿Ser capaz de cambiar el futuro o ser capaz de cambiar el pasado? Imagínate que tengas el coche, el DeLorean. Creo que esa respuesta... Y pudieses cambiar algo del pasado, pudieses cambiar algo del futuro. Creo que esa respuesta afecta a mi ego, porque yo no acepto errores. Uh-huh. Yo no me he equivocado nunca. Vale. O sea, que el pasado no lo tocarías. Digamos por nada. Que he tomado decisiones que me han llevado para un sitio y me ha ido mal. Pero quién sabe si por el otro lado tenía muerte súbita esperando. O sea, creo que la vida no comete... Pero los 100 mil dólares, tío. Claro, pero ¿sabes? En la vida no cometemos errores, escogemos caminos. Pero no me equivoqué, tenía que haberme casado con el otro, que el otro igual se te hubiera muerto a cabo una semana de cáncer. O sea, que cambiarías el futuro, de pronto dirías... El futuro, un poco. Prefiero no tocar nada y seguir pedaleando, pero si pudiera cambiar algo, mejor el futuro. Yo estoy contento. ¿Respuesta definitiva? El futuro. Cambiemos el futuro. Muy bien. Plantemos árboles en las plazas de Madrid. Y empiezan a salir árboles a lo loco. ¡Ay, qué bonito! Claro. Y con tanto árbol, plantas de marihuana. Sí, cambio el futuro. Ahora va a ser legal la marihuana en todo el mundo. Y en España obligatorio. Voy a cambiar el futuro. Un día nos vamos a poner de acuerdo y todos saltaremos al mismo tiempo, a la misma hora, en el mismo lugar. Bueno, al mismo lugar no. ¡Vamos a petar el mundo! ¡Ah! Todo el mundo saltando ahí. ¡Ah! No salte encima de su mujer. Ah, perdón, es que como ha bajado la violencia de género, he pensado que podía aumentar la estadística. Bueno, quiero aprovechar este momento para recomendar que vean el especial de comedia española en Amazon Prime Video, que se llama Monologamia Rec, donde aparezco yo y aparecen un montón de cómicos, y que ojalá pudiésemos volver a grabar otro para que aparezca el verbo. Ira, por favor. Seguiré vivo en vuestro funeral, no pasa nada. Pero déjame decirte, porque tú entrevistas a personas sacando lo mejor de sí mismos y para que nos luzcamos, pero te vi llegar, como a tantos otros. Tu personalidad, tu tesón, tu profesionalidad, tu talento. O sea, es graciosa la hija de puta, pero es empresaria. Tienes determinación. Tú has venido aquí a algo y sabes de dónde vienes, pero tú eres alma y espíritu y camino. O sea, yo te felicito y te animo a que sigas porque tú ahora estás abriendo camino para tantos. Y esto es un placer que te llevas contigo. ¡Ay, qué bonito, Albert! Por favor. Admiración y respeto. ¡Ay, qué bonito! Muchas gracias, Albert. Bueno, aquí dejo la publicidad mientras... los empleos. Por favor, que mira, casi me hace llorar al ver con estas palabras. Mi edad también. Sí, yo a veces pienso en cosas y pienso... ¡Mi novio! Estás muy bien acompañada con un genio de la comedia. Aprendo mucho cada día de él también. Fernando Morán, una belleza personal y humana extraordinaria. Un corazón, vamos. Fue de los cómicos que un día me alimentó el ego. Porque un buen día, Dani Rivera, querida, un día Fernando Morán me viene cuando yo ya pensaba, esto es bueno, esto está subiendo. Porque era otro, en plan, mira, otro. Y viene y me dice, a ver, Moira, quiero decirte que una de las cosas que más me animó a ponerme en la comedia fue verte a ti en Paramount Comedy. Y claro, digo, ¿pero por qué? Pues no es por lo bien que lo hagas, ¿no? Me dice, hablabas de cosas que pensé, se puede hablar de todo. O sea, tú me demostraste que en la comedia se podía hablar de todo. Y me metí en ella porque, wow, y para mí ver un tío con esa proyección, con ese talentazo que me dice eso, pensé, oh, pues no lo estoy haciendo tan mal. ¿Por qué? No tengo dinero. Bueno, pero no todo se transforma en dinero. Yo creo que la aportación que tú has dejado es maravillosa y que será todavía más. Hay el verbo ir a para rato. Sí, sí, sí. Leí una vez una frase que me encantó, que era la vejez empieza cuando pesan más los recuerdos que las esperanzas. Entonces, yo cuando hago una lista, no hace mucho miré y digo, 14 producciones he hecho de cosas teatrales. Pero si contamos las cosas que tengo en la cabeza de si pudiera hacer, hay más. Hay más de 14, supera. No, o sea, 14, tengo un espectáculo pensando, tengo incluso un espectáculo pensado si un día me hago tan famoso como Dani Mateo, si un día, por lo que sea, me hago muy, muy, muy, muy notorio, hay un espectáculo que quiero hacer desnudo. Ah, me encanta. Invitando a que la gente... Pero no necesitas ser famoso para hacer una cosa así. Para que acabe como yo quiero, sí. En orgía. No, no precisamente, sino ya no es una cosa de frikis, es romper algo de verdad. Porque si lo hago yo, ya sé que puedo hacerlo. Pero hacerlo cuando eres muy famoso. Si Adín Broncano un día dijera... Voy a hacer un monólogo. Como yo cuando cumplí 40 años que dije, cambio mi vida. Pues imagino un día Adín Broncano dice, estoy harto de la doble moral y de la hipocresía social. Voy a un teatro y me pongo en pelotas. Eso. Porque Adín Broncano hoy en día influye. Sí, ahí se va a hablar muchísimo, los medios de comunicación van a estar impactados, por eso quieres tú ser famoso. Sí, pero es una regla que conocemos todos, para llegar a un cierto nivel de notoriedad tienes que limar un poco tus púas y no pinchar para caber en el mainstream. Claro. Si no, te caes. Y no es lo que hay, ya está. Y hay cosas que no lo permiten, entonces bueno. Ya toma poco. Ahora me gustaría, vamos a leer aquí que han escrito personas, a ver, bueno, son personas, las que están conectadas detrás de los ordenadores son personas, que a veces se nos olvida cuando vemos seguidores, se nos olvida que son personas lo que hay atrás. Si se aplica mi propuesta al carnet de ser humano, no todo el mundo podrá ser considerado persona. Bueno, los seres humanos que están detrás, pero los que escuchan Enseñando los Dientes son personas y son personas maravillosas, ya te digo yo, Albert. Nos está diciendo XXX69 online. ¿Será que quiere follar contigo? ¿Sí? New a dating online y un corazoncito. Es un spam ahí intentando buscar sexo. ¿Cómo ha llegado ese spam a nosotros? No lo sé. ¿Será porque hemos estado hablando de orgías y de una vez el algoritmo entendió y pum? ¿En serio? Te lo juro, mira, lo voy a colocar aquí para que lo vean todos nuestros oyentes. La mitad oyentes. De gente ahora va a desconectarse de nosotros para empezar a buscar dónde hay sexo. Por fin. Bueno, me gustaría, Albert, que nos cuentes y nos dé una recomendación de vida, de comedia, además que yo sé que no me vas a defraudar y nos vas a dejar aquí boquiabiertos. Me halaga cuando me hacéis estas preguntas, pero me parece muy pretencioso que yo ahora coja el micro y diga ¡a la vida! ¿Sabes? En plan de yo sigo equivocándome continuamente. Pero sí, la gente que más se equivoca es la que más sabe. Porque cuando haces cosas te equivocas, es lo normal. Sí, he observado y en mi vida anterior se decía... Decía a veces, la gente más inteligente es la que afirma menos categóricamente las cosas. Uh-huh. La que precede con un yo creo, en mi opinión. Porque al final la verdad es conceptual y es distinta. Como decían, la verdad, la opinión es como los culos, cada uno tiene el suyo. Cada tiene el suyo, sí. Entonces, una recomendación, pues, Es como, además a mi hija le digo, yo no doy consejos, doy perspectivas de visión. O sea, desde mi pinza, si te tuviera que decir algo, te diría, yo intento vivir mi vida como si fuera un libro. Uh-huh. Yo cuando leo un libro, espero que en él haya aventuras, que me divierta, que haya acción. No me interesa ver un libro de gente que se queda en casa porque no se atrevió a... Entonces creo que lo mejor que le podemos hacer a nuestra vida, para que si algún momento estamos muy mayores y tenemos tiempo a reflexionar, que nuestra vida haya sido un libro lleno de aventuras. Que no haya sido un libro lleno de temores y de castraciones emocionales y de morirse sin saber si. Tu vida tiene que ser el mejor libro de aventuras que hayas visto jamás. Entonces, sin perjudicar a nadie, dejando vivir, pero estamos aquí muy poco y ha de ser muy intenso. Vive tu vida como si fueras el protagonista del libro de aventuras que te gustaría leer. Toma ya, me encanta. ¿Tú crees que tú escribirías un libro de tus aventuras? Me han pedido muchas veces que escriba un libro. Tengo una frase para esto. Pienso mucho. Hay gente que escribe libros que son como vidas que nunca vivirán. Y hay gente que vive vidas que son como libros que nunca se escribirán. Entonces yo intento ir al término medio y pienso, mientras sigue teniendo fuerza, yo seguiré viviendo. Si un día la vida por la salud me deja en una silla de ruedas y puedo escribir con la boca, ¿sabes? Stephen Hawking. El hombre que más se adelgazaba cuando se duchaba. ¿Sí? Claro, eran muchos kilos de material eléctrico. ¡Ja! Bueno. Este chiste es de David Fernández, del Chiquilín 4. Muy grande. Eso. Vivir. Tan bonito. Y en este mundo, además veo mucha gente que se está separando de los demás porque opinamos muy distinto. Hay mucha polarización social. Es el momento de escuchar, de bromear, de razonar. Vamos a acabar mal. La sociedad está polarizada. Mucho. Más de lo que parece. Uh-huh. Creo que es el momento de mirar a los ojos, hacer comedia inclusiva y razonar y no pelearnos, por Dios, no, por favor. Claro. Además que en cualquier momento Putin le da el botón rojo, traten de tenerlo como recordatorio, pero para bien. ¿Verdad? Mira, me lo ha puesto como para hacer campaña otra vez para el Partido Luz Verde. ¿Ustedes no desearían que Putin o Biden, cuando están cerca del botón nuclear, ¿ustedes no desearían que antes de decidir se fumasen un canutito, un porrito? Uh-huh. Sí, es que está fácil, solo hay que hacer el clic. Claro, totalmente. Uh-huh. Aquí dice Pedro García que has calentado las redes, Boira, por eso que ha salido el XX69. Es que este cuerpo, por eso quiero que me incinere. Y dice Violeta que sí deberías de escribir el libro. Cuando esté impedido. Proyectos que yo sé que tú tienes muchos proyectos en tu cabeza, proyectos que tengas así como ya planteados. Sí, proyectos que ya hemos puesto un primer pie, ¿no? Que yo sí. Sé, una banda. Cosa que quieras promocionar. Una también. Banda musical de Boira's Band. Me gusta el nombre. Incluso. Un grupo de músicos que, además, creo que lo enmarcaremos en Albert Boira muerto y un grupo de músicos se reúne para hacer un homenaje a la figura de Albert Boira. Para ello contratan a Albert Boira, que ha encontrado la forma de volver a través de un gusano del tiempo en una dimensión desconocida y tiene 90 minutos para participar en el show. Es el protagonista. No va a hacer spoiler, solo hasta el día que murió. ¿Sabes? Es una idea loca. Entonces se trata de ir contando cosas que no he contado nunca en los monólogos, polvos raros, ¿sabes? Aquellas cosas que dices, ¿qué? Pero en un concierto de música. Y cantando yo con los músicos. Luis López... Eso es un proyecto que ya hay reuniones, hay lista de canciones. ¡Qué bueno! César Domènech está involucrado porque ahí la música la vibro con él. Y más cercano está el Albert Boira presidente. Ese estoy ya buscando imágenes. Ese será tu nuevo espectáculo. Albert Boira presidente. Hay quien me está pidiendo posiblemente en un teatro una reedición del Raro Tú actualizada. Pero Albert Boira presidente va a ser un... Llevo 20 años quejándome con la comedia de todo lo que pasa en el mundo y ahora lo que voy a hacer es ofrecer soluciones. Acaba. No dicen estos aguántame el cubata, pues a mí me aguantas el porro. Toma. Muy bien. Y venga. Pero cosas de aquellas... hay un estudio que dice que la gente que tiene sexo durante el fin de semana placentero produce más los lunes en el trabajo. Pues en mi país yo estoy presidiéndolo, habla Glory Halls en la Seguridad Social y no se podrá empezar a trabajar un lunes si no has pegado un polvazo el fin de semana. Vivir. Vivir la vida. Pues nada, tienen que seguir a Albert Boira, lo pueden ver sus monólogos en Paramount Comedy y Comedy Central, que ya ahí están. En YouTube también hay alguna cosa por ahí tirada. Tienen que seguirlo por Facebook, por Instagram. Y si me quieren seguir de verdad, yo al salir de aquí me voy hacia la derecha. Sí, también aquí en Catalina, vamos a bajar un momento que le voy a invitar una cerveza. Si alguien quiere ver a Albert Boira en el Catalina, pueden... ¿Puedo ir a mirar? Sí, claro. Ya me estoy despidiendo. ¿Despides ya? Así, sí, ya despido. Pues nada, esto ha sido Enseñando los Dientes con Albert Boira, que se ha ido a miar, pero ha sido un invitado espectacular. Lo entendemos. No usa pañales todavía, así que tiene que bajar a hacer sus necesidades. Muchísimas gracias por estar conmigo y con Albert, escuchándonos y viéndonos por las redes sociales, por YouTube, Facebook, Twitch. Y bueno, tienen que seguirnos como Enseñando los Dientes por iVoox y Spotify. Por favor, apoyen el proyecto para que sigamos adelante mostrándole más artistas, más cómicas y más cómicos. Pues nada, nos vemos el próximo miércoles a las 8:30, España, en el mismo lugar, mi casita hermosa, Agora Sol Radio, que la amo y la adoro. Y nada, hasta la próxima. Chao, chao. Nos vemos y a enseñar los dientes y a disfrutar de la vida. A ver, cierre cortinilla.